Nam Ju-hyun, vicepresidenta del Presidium Central de la Unión de Mujeres Democráticas Coreanas en Japón y jefa de la delegación de esta organización, se entrevistó con un corresponsal de la Agencia Central de Noticias de Corea el día 22 y dijo en la ocasión como sigue. El sexto Congreso de la Unión de Mujeres Democráticas de Corea fue un cónclave de fidelidad que manifestó la indoblegable voluntad y el espíritu revolucionario de las coreanas dispuestas a luchar con mayor energía hacia la victoria final de la obra revolucionaria del Juche, apoyando al gran partido. Brillarán para siempre las proezas de los generalísimos Kim Il-sung y Kim Jong-il, quienes dieron inicio al movimiento femenino autóctono y crearon su gloriosa historia y tradiciones. Por contar con otro gran hombre, el estimado mariscal Kim Jong-un, hoy el movimiento femenino de Corea ha cogido una era de mayor esplendor en su desarrollo. Nosotras, las coreanas en Japón, apoyaremos con lealtad la dirección del estimado mariscal Kim Jong-un.